Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo, como siempre, a todos nuestros amigos de Pedro del Río Sañartu y también del Cerro de la Pólvora, de su amigo y servidor Leo Dan Zapata, quien junto a Pablo Espinosa en controles estamos ingresando a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Como siempre, Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 todos los martes a partir de las 19 horas y también en repetición los días jueves a contar de las 11 de la mañana. Como siempre, todos los miércoles a partir de las 13 horas también nos pueden escuchar por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Si nos quieren escuchar de aquí en todo el mundo, bueno, tecleen www.espaciosfm.cl y nos pueden escuchar online en todas partes si es que no le llega la señal de radio. Consultas, preguntas, temas de interés que quieran que podamos informar, por supuesto, escriban un correo electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl y si quieren, tienen alguna duda y necesitan hacernos consultas, llámenos al 41 22 22 363, al 41 22 22 363. Y comienza aquí un nuevo capítulo de Ventanilla Única. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido, y en la masa otro más. Mauricio Silva. We'll be right back. donde yo voy a triunfar. Todo tiene su final. Y con el apoyo de toda mi gente. Todo tiene su final. Yo sé que pronto lo voy a lograr. Recordando a Héctor, su amigo Nelson de Jesús. Bien, estamos comenzando un nuevo programa de Ventanilla Única y, como siempre, con buenas noticias, ¿cierto?, relacionadas con los diferentes trámites que hoy día, ¿cierto?, tiene el Estado y el gobierno para nosotros. Fíjese que el subsidio de sectores medios ya está nuevamente vigente y apoya la compra de una vivienda nueva y o usada. Fíjese que entre el 1 y el 13 de septiembre, es decir, en muy poquito tiempo, están abiertas las postulaciones al programa habitacional que entrega un aporte económico para financiar viviendas nuevas usadas. El Mimbu dispuso una plataforma para postular vía internet con la clave única que entrega el registro civil. ¿Ya? Así que ya está abierto este segundo llamado para postular al subsidio habitacional de los sectores medios. Y este programa está dirigido a personas que no sean propietarias de una vivienda, tengan capacidad de ahorro. Y ojo con esto, porque tiene que estar acreditada hasta el 31 de agosto de 2017. Es decir, hasta ahí se revisan los ahorros que están en las viviendas, en las libretas de ahorro. Y cuentan con la posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o con recursos propios. Así que con el fin de facilitar los trámites, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementó una plataforma de postulaciones en línea para quienes cuenten con clave única otorgada por el registro civil. Así que ya lo saben, si usted quiere postular en línea también lo puede hacer obteniendo la clave única del registro civil. Los postulantes además pueden estar inscritos en el registro social de hogares, optan por la alternativa de postulación individual y deben tener ahorro con información online y contar con certificado de preaprobación de crédito otorgado por entidades crediticias. Pero yo no escucho la radio. Estábamos comentando, ¿cierto?, de subsidio de sectores medios en que se apoya la compra de una vivienda nueva o usada. Y ya les señalábamos que hoy día cada vez más la tecnología está abierta a la comunidad y por lo tanto también el proceso de postulaciones. Fíjate que la postulación vía internet se podrá realizar hasta las 18 horas del día miércoles 13 de septiembre y como ya te lo señalaba, para poder hacer la postulación en línea, esta podrán hacerla con la clave única. La clave única, ¿qué es lo que es? Es una contraseña única para acceder a todos los servicios del Estado de manera fácil y segura. Con ella puedes solicitar y o tramitar certificados, beneficios, postulaciones, licencias, informes o participar. Y si aún no la tienes, busca la oficina del Registro Civil o el IPS Chile Atiende más cercano y la idea es que pida tu código de activación. Fíjate que quienes no puedan postularlo online por encontrarse en alguna situación especial, podrán reservar hora y acudir a una oficina del Servio o de Chile Atiende para presentar los documentos requeridos y el plazo para atención presencial vence el jueves 14 de septiembre. En este enlace entonces podrán conocer las opciones también porque fíjate que dependiendo de la región de donde se postule, existen valores máximos de vivienda a adquirir, los montos de subsidio, el ahorro que se necesita. Ahora, si necesitan más información, llamen al 600-901-1111. Se lo repito, al 600-901-1111, que es desde teléfono fijo, o pueden llamar desde celulares al 2-2901-1111. Lo repito, al 2-2901-1111 desde celulares. Los llamados tienen cobro local. ¿Y cuáles son los requisitos para postular? Ya te lo habíamos señalado. 18 años de edad, contar con cédula de identidad y personas extranjeras contar con certificado de permanencia definitiva, acreditar el ahorro exigido el 31 de agosto, no superar el porcentaje de calificación socioeconómica del registro social de hogares y contar con una aprobación de crédito hipotecario. Así que ya nos queda muy poquito tiempo y a postular para que nos salga nuestra vivienda del subsidio sectores medios. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño

todos tenemos acá un rol. Y dentro de eso, que va por todos los medios, van a ir entregando información. Fíjate que ingresamos a la página de la ONEMI y más aún, ingresamos a familiapreparada.cl y dentro de ello está un manual que es el manual que es el plan de familia preparada, que es muy sencillo y la idea es que te entrega mucha información desde cómo preparar un listado de todas las personas que viven en un en su hogar y ir generando, ¿cierto?, las condiciones en que cada una vive. Por ejemplo, es importante, y aquí lo señala este listado, que ustedes puedan, ¿cierto?, en cada uno en su casa tener un listado de las personas que viven ahí, cuál es su sexo, edad, las enfermedades que pudieran tener y los medicamentos, también contraindicaciones médicas y teléfonos de contacto. Entonces, eso es importante tenerlo y dejarlo también en el en la casa, porque ante cualquier emergencia, ¿cierto?, quienes ingresen podrán también estar al tanto de las personas que viven ahí. Además, fíjate, es que nos enseñan a armar un kit de emergencia básico, ya que señalan que todo hogar en Chile debe mantener un kit de emergencia básico, el que debe contener elementos de primera necesidad, y lo que te vamos a señalar a continuación. Mira, fíjate que lo primero que hay que considerar son 2 litros de agua por persona al día. Esto incluye botellas chicas que son más fáciles de trasladar. ¿Qué más debe tener tu kit? Comida enlatada, barras energéticas y comida deshidratada. También deberíamos tener abrelatas manual, linternas y baterías, radio portátil con baterías adicionales, un botiquín de primeros auxilios, ítems especiales, medicamentos, anteojos, considera la necesidad de los niños, la tercera edad y los discapacitados, llaves de repuesto de la casa y el auto, dinero efectivo, ¿cierto?, y la copia del plan de emergencia que ustedes debieran desarrollar. Nos vamos a incorporar en el plan para poder entonces comentarte cuál sería la idea de este trabajo. y tendido, estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Revisando acá, familia preparada de la UNEMI, importante. Mira, fíjate que nos dicen qué hacer frente a un incendio y nos entregan bastantes tips importantes. Lo primero que nos señalan es que hay que revisar el estado de las instalaciones eléctricas de la casa. Esto es importante. Muchas veces hacemos vista gorda a toda esta situación, pero es demasiado importante que podamos revisar nuestras instalaciones eléctricas. La idea, además, es que no hay que, ojo con esto, no hay que acumular basura ni desperdicio, porque estos son los que más fácilmente arden. Hay que evitar la sobrecarga de los enchufes con muchos artefactos. A veces tenemos la zapatilla, ¿cierto?, completita con enchufes. Tenemos, amigos y amigas mías, tenemos que preocuparnos de eso. Cuando cocinen o planchen, no descuiden los artefactos que están utilizando. Ahora, si sienten olor a gas, deben cerrar inmediatamente las llaves de paso, no enciendan fósforos ni prendan aparatos electrónicos, y hay que ventilar el lugar. En caso de que el olor persista, entonces hay que llamar a bomberos. Y si eres testigo de un incendio, el primer desafío es llamar a los bomberos. ¿A qué número? Por supuesto, al 132. Recuerda el ABC, el ABC de los teléfonos. Es el A, es el 131. El B es el A. De ambulancia es el 131, recuérdalo bien. El B de bomberos es el 132 y el C de carabineros es el 133. Así nos vamos a ir recordando con el ABC, que es importante. Ahora, frente a un incendio, debes salir de tu casa inmediatamente, y para hacerlo hay que agacharse, gatear y buscar una salida. No utilizar ascensores bajo ningún punto de vista. Antes de abrir una puerta, debes palparla con el dorso de la mano. Si está caliente, no la abras y sal por otro camino. Si vas a abrir una puerta, hazlo con cuidado, con tu hombro contra la puerta y empujándola lentamente. Si al hacerlo entra humo y calor, ciérrala y busca una vía de escape alternativa. Después de salir de una pieza, asegúrate de que no quede nadie en su interior y cierra bien la puerta. Y una vez que estés afuera, llama a bomberos, como te lo señalaba, al 132, o solicita que alguien lo llame. No regreses a tu hogar hasta que las autoridades te indiquen que es seguro hacerlo. Ahora, si no puedes evacuar, llama a bomberos solicitando que te rescaten, indicando en qué situación y dónde te encuentras, y remueve cortinas y otros artículos combustibles que estén cerca del fuego. ¿Te pareció interesante? Así estamos hablando de prevenir en caso de un incendio. No volveremos más a esa isla serena, no volveremos más a esa isla de amor, no volveremos más, ya no vale la pena, no volveremos más, solo queda el dolor. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. No volveremos más donde yo te amé tanto, no volveremos más a vivir nuestro amor, a A veces yo quisiera poder recomenzar, pero sé que es inútil que tú te has de negar. Más a ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar que hay naciones propias de querer. Capri, se acabó. Nunca más a ese lugar de devolver. No volveremos más, pero no olvidaré aquellos días felices que contigo pasé. No volveremos más a vivir el pasado. Ya todo ha terminado. No volveremos más. Capri, se acabó. Pensar que hay naciones por primer querer. Capri, se acabó. Nunca más. Seguimos con las familias preparadas, importantes, y aprovechando las campañas del gobierno, ¿cierto? Y en específico de la Oficina Nacional de Emergencia, que si están preparando una campaña, bueno, hay que colaborarles con ellos, y por lo tanto, en eso recuerda que tienes que tener tu plan familia preparada, y para eso es clave, primero que nada, la información del grupo familiar. ¿Por qué es importante? Porque con ello, entonces, te van a ayudar siempre cuando ocurran ciertas emergencias, porque con ellos sabemos quiénes pueden estar en la casa. También hay que identificar y evaluar las amenazas de la vivienda y el entorno, ¿no? También hay que definir los hogares de protección, zonas seguras, vías de evacuación y puntos de encuentro. Eso es importante conversarlo en familia, ¿eh? Elaborar un mapa de la vivienda, identificar los roles y tareas a desarrollar durante una emergencia y definir sus responsables, porque, por ejemplo, si los papás trabajan y los niños estudian, bueno, ante una emergencia, ¿cierto? ¿Dónde cada uno de ellos puede estar y cuál va a ser el punto de encuentro? Eso es muy importante definirlo, ¿ah? Elaborar un listado de contactos de emergencia y dejarlo en un lugar visible, conocido por toda la familia. Armar el kit de emergencia que ya te habíamos señalado y practicar el plan familia preparada, que es un tremendo elemento. Ahora, fíjate que también tienen recomendaciones para disminuir los riesgos en tu hogar, y así hay que identificar las llaves de agua, gas y los interruptores de energía eléctrica, y hay que también aprender cómo cortarlos en caso de emergencia, porque cada uno de ellos hay que cerrarlos para evitar un daño mayor. Hay que revisar recomendaciones y medidas de seguridad que te van a ayudar a disminuir también accidentes en el hogar. Fíjate que esto nos entrega una larga guía de situaciones donde podemos disminuir los accidentes, tanto en el baño, en la cocina, en escalera, en living, comedor, dormitorios, patios, entorno, etcétera. Así que te la vamos a ir contando. Vamos con un temita y luego te cuento más de cómo evitar accidentes en nuestra casa, tanto en el baño, en la cocina y en otros lugares. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay, gemía. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba de pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que en todavía la espera a que regrese la desdichada. Cuy, curru, cucú, paloma. Cucurru, cucú, no llores, las piedras jamás. Saber de amores, cucurru cucú, cucurru cucú, cucurru cucú, paloma, ya no le lloré. Como ya te habíamos comentado, la idea es hacer un repaso, ¿cierto?, por los planes de emergencia que debemos tener en nuestro hogar y que a veces suena como bastante básico, ¿eh?, pero es importante de vez en cuando recordarlo. Fíjate que dentro de las recomendaciones nos señalan que en el baño, mientras te duchas, debe mantener los pies sobre las gomas antideslizantes, también importante, porque si nos resbalamos y no tenemos a alguien al lado, nos puede suceder muchas cosas. Hay que mantener el piso seco y despejado, no tocar los interruptores de electricidad con las manos mojadas o húmedas. Los medicamentos deben mantenerse en sus envases originales y fuera del alcance de los niños. Eso también es importante. En lo posible hay que procurar una buena ventilación, mantener las manos secas al utilizar artefacto eléctrico y no hacerlo dentro de la tina o la ducha. Esto también es importante. Sabemos que es un gasto también considerable, pero más vale prevenir, ¿cierto?, que curar. Sacar los calefón del interior de los baños cada vez más, ¿cierto? Eso ya se instalan fuera, pero los baños antiguos sobre todo tienen los calefón dentro y eso es muy importante poder sacarlo. No ingresar brasero a los baños mientras nos duchamos cuando hace mucho frío, porque el humo del carbón, cierto, la combustión nos afecta, e instalar pasamanos en los casos de personas con movilidad reducida. Eso también, porque muchos abuelitos que se deben duchar tienen que tener algún lugar donde puedan sostenerse. En la cocina hay que revisar las mangueras y los reguladores de gas, ya que tienen fecha de vencimiento. Eso no dura para toda la vida, estimados amigas, amigos. Al ingresar a la cocina hay que evitar el contacto con olla u otro afecto u otros objetos que se encuentren sobre la cocina. Estos pueden estar calientes y provocar quemaduras. ¿Ah? Así que hay muchas veces estamos en la cocina con cuatro ollas al mismo tiempo. La idea es que solo una y la que quede mucho más atrás para evitar, por supuesto, estas quemaduras. Si se inflama el aceite con el que se está cocinando, ojo, nunca lanzar agua. Hay que cortar el gas, tapar inmediatamente el sartén o la olla con una tapa. No hay que colgar paños ni guantes, toma olla sobre la cocina, no usar muebles como escaleras. Ah, pues se resbala, una silla no es una escalera. ¿Eh? Usar los aparatos electrónicos lejos de los lavaplatos y en caso de cocina a leña, siempre, pero siempre, limpiar los cañones. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. Las gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? sigamos con nuestro manual de emergencia. Como ya les señalaba, la idea es seguir con este mandato de nuestra presidenta en cuanto a este programa de familia preparada, que es muy importante conversarlo con ustedes. Ahora me preguntaban qué debe contener el botiquín de primer auxilio. Y fíjate que en caso de una emergencia, tú o algún integrante de tu familia puede sufrir lesiones menores, tales como cortaduras, quemaduras, ¿cierto? Y por ello es necesario mantener siempre un botiquín con ciertas características. La idea es que sea amplio, debe contar con espacio suficiente para contener todo el material necesario en forma segura, transportable, impermeable, fácil de limpiar, compacto e identificable. Es decir, siempre debe decir botiquín, ¿eh? El contenido básico sugerido para un botiquín, anótalo por ahí, ¿eh? Está guantes de procedimiento, no son los estériles, ¿eh? Son guantes de procedimiento, mascarillas de procedimiento desechable, también es importante. Además, debemos tener tijeras de punta roma y pinzas, ¿eh? También pueden ser estas tijeras de uso doméstico, gasas de distintos tamaños. La limpieza de la herida debe realizarse con gasa, no con algodón, eso también es importante. Vendas, gasa, tela adhesiva, parches curitas, siempre tiene que tener un botiquín. Para limpiar la herida se puede utilizar suero fisiológico, agua limpia, agua embotellada, agua hervida o agua potable. Termómetro de preferencia digital de mercurio, ya no se usan por ser peligrosos si es que se quiebran. Así que siempre ojalá tener un termómetro de preferencia digital, y además es importante incorporar un manual de primeros auxilios. Ahora, importante, en el caso de medicamento en el botiquín, se recomienda mantener un número mínimo de remedios recetados a los miembros de la familia. Por ejemplo, tener los remedios para la presión que consume todos los días el abuelo, por ejemplo. No tiene que dejar el botiquín al alcance de los niños, y se debe procurar revisar periódicamente la fecha en que expiran estos medicamentos. Si necesita y tiene más dudas, ingrese a www.cruzroja.cl y podrá obtener información relacionada con cómo mantener un botiquín en su hogar. Justamente ahora irrumpes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina. Tarde como siempre, nos llega la fortuna. Tú ibas con ella, yo iba con él, jugando a ser felices por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora que encontré lo que soñé. Sin tenerte, tanto inventarte, tanto buscarte por las calles como loca, sin encontrarte. Ahí va uno de tonto, por desesperado, confundiendo amor con compañía. Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja me hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Y no tengo nada contra ellos, la rabia es contra el tiempo por ponerte junto a mí. Tarde. Tarde. ganas de huir, de no verte ni la sombra, de pensar que esto fue un sueño o una pesadilla, que nunca apareciste, que nunca se existió. Ganas de besarte, de coincidir contigo, de acercarme un poco y amarrarte en un abrazo, de mirarte a los ojos y decirte bienvenido. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes. Qué ganas de rozarte, ganas de huir, qué ganas de tocarte, ganas de besarte, de acercarme a ti, golpearte con un beso, de fugarnos para siempre, sin daños a terceros. Interesante una noticia que está en la página de la Municipalidad de Concepción, en concepción.cl. Fíjate que hoy fue una mañana distinta para María Cecilia Ulloa, que mientras recibía su tratamiento médico en la unidad de diálisis del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, llegó una visita inesperada, el Dr. Clown. ¿Quién es el Dr. Clown? Se trata de un proyecto inspirado en el famoso doctor Patch Adams, del Servicio de Salud Concepción, que busca entregar alegría y esperanza a los pacientes a través de acompañamiento y este método que se llama la risoterapia. Es una gran iniciativa que debemos celebrar y reconocer la importancia que esto tiene en lo cotidiano para los pacientes. Hoy día vemos que no solamente la medicina, la tecnología o lo material puede ayudar a recuperar la salud, sino que también el acompañamiento, la alegría y la cercanía con los pacientes, señaló el alcalde subrogante de Concepción, el señor Aldo Mardones. Fíjate que el doctor Clow, quien lo personifica Ricardo Garcés, que es un funcionario del Servicio de Salud Concepción, contó que el proyecto nació como iniciativa del departamento en el cual se desempeña y busca ser una estrategia para poder aumentar los niveles de satisfacción de nuestros usuarios, y por eso estamos felices y contentos. Y hoy me voy con el corazón llenito de alegría de poder visitar a estos pacientes que tanto necesitan un minuto de alegría, sostuvo este Pat Saddam chileno. Esta estrategia de vinculación del departamento de atención al usuario y gestión de riesgo busca contribuir el aumento de satisfacción usuaria de pacientes, sus familiares y comunidad hospitalaria en general. El director del Servicio de Salud Concepción señaló que están tratando de implementar una estrategia que permita usar elementos terapéuticos que favorezcan la estadía de nuestros pacientes en la red hospitalaria. Esta estrategia del Dr. Clow esperamos replicarla en nuestra red de hospitales con el objetivo de aportar a la calidad de la estadía que tienen nuestros pacientes en el ámbito hospitalario, y se ha comprobado claramente que la risa y el sentirse mejor durante la estadía hospitalaria evidentemente mejora la condición del paciente y disminuye las complicaciones, según lo explicó el director del Servicio de Salud Concepción, el señor Marcelo Llévere. Ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida. Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás quien